¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sergio Omar Palacios Díaz. ¿Qué cambios significativos identificas en la reforma al sistema de justicia enfocados hacia la comunidad LGBTI? Crea una economía procesal muy grande ya para la comunidad LGBTI. Ayuda a crear nuevos paradigmas, a conocer más sobre este grupo que ha sido siempre discriminado, al ya integrar también los derechos humanos, los tratados internacionales y demás. Nos ayuda a evitar el clientelismo que existía y al mismo tiempo evitar esos errores que tenemos como sociedad hacia esta comunidad o hasta este colectivo que siempre ha sido vulnerado en sus derechos, ¿no? Y más en sus derechos penitenciarios y procesales penales. ¿De qué manera consideras que este curso-taller te ayudará a litigar casos de población LGBTTI en el nuevo sistema de justicia? Ok, me ayudará al que conocí todo el término LGBTTI, conocer sus significados, entenderlo, al tener también inclusive parte de ese colectivo dentro del mismo curso, que me ayuda a quitar tabús que yo tenía y al mismo tiempo pues me ayuda para poder litigar en un futuro adentro de esa comunidad para cualquier minoría que existe en este país. ¿Por qué consideras que es importante capacitarte en el nuevo sistema de justicia acusatoria? Es muy importante dado que es de manera obligatoria prácticamente antes de 2016, en el que se va a implementar en todo el país, pero para crear realmente una forma de protección hacia cualquier comunidad, no solamente LGBTI o minoría, sino en general, que me permita desarrollarme no solamente profesional, sino dentro de la deontología, que me permita proteger a mis clientes de una mejor manera, que me permita que no por una falta de praxis de mi parte o falta de conocimiento, pues una persona cumpla una pena o que a su vez también le lleve a perder hasta su vida dentro de un penal, dado que no se dan las reglas mínimas para vivir dentro de un penal aquí en México. Muchísimas gracias. De nada.